vamos para San Juan, donde yo tengo un amigo. Del Guamó para San Juan, donde yo tengo un amigo. Llaman Lizardo Guzmán, oye, por lo bueno no lo olvido. Llaman Lizardo Guzmán, oye, por lo bueno no lo olvido. Que yo con Lizardo la paso mejor, él pasa tomando y yo toco acordeón. Que yo con Lizardo la paso mejor, él pasa tomando y yo toco acordeón. Lizardo con Mane Sierra, yo los veo muy a menudo. Lizardo con Mane Sierra, yo los veo muy a menudo. Hacen una fiesta entera, donde sin perjudica a ninguno. Mejor, él pasa tomando y yo toco acordeón. Que yo con Lizardo la paso mejor, él pasa tomando y yo toco acordeón. Cuando yo llego a San Juan, hago mi parranda buena. Cuando yo llego a San Juan, hago mi parranda buena. Cuando quiero parrandear, hoy en el olivo emane tierra.